Llega pa'l burrete en la barreada, opa, oh, las canciones enruladas. Llegan pa'l burrete en la barreada, opa, opa, las canciones enruladas.